Yo vivo cantando, yo vivo hablando, yo vivo cantando, yo vivo hablando. Eres mi fuerza, eres mi fuego, no puedo dejar de cantar. Yo vivo cantando, yo vivo. Eres mi fuerza, eres mi fuego, no puedo dejar de cantar. Yo vivo cantando, yo vivo hablando, yo vivo cantando, yo vivo hablando. Ven conmigo, bailar, ven conmigo. A disfrutar de nuevo y soñar. Yo vivo cantando, yo vivo hablando, yo vivo cantando, yo vivo hablando. Es mi fuerza, eres mi fuego, no puedo dejar de cantar. Yo vivo y hablando, yo vivo cantando, yo vivo y hablando. Eres mi fuerza, eres mi fuego, no puedo dejar de cantar, de cantar. Yururam, pam, pam, pararam.